está apagada. Me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. How. Hola, oyentes. Oyentes, saludos, máquinas. Bueno, como podéis oír por ahí, estamos aquí. ¿Qué? Hombre, de cachondeo. Bueno, cachondeo. Ha venido el cachondeo aquí, a la radio. ¿Qué parece esto? Bien. El circo. Viva. De Pofito. El circo de Nurkri. El circo de Nurkri, sí. Total. Bueno, pues ya sabéis, como decía tu abuela, ¿no? Ya sabéis. El programa La Mansión, Onda Merlín, pues contactarnos de varias maneras y bueno, una de ellas es a través del teléfono en el 917-97-48-38. Lo podéis achicharrar si queréis, que tenemos ahí una señorita que lo recoge. Alguien lo recogerá. Lo recoge los mensajes, ¿no? recoge los mensajes la señorita. Sí, sí, deje su mensaje después de la señal, ¿no? Es una máquina que te recoge todos los mensajes. Sí, porque en estos momentos nosotros no podemos como decía, atender. Mi abuela, ¿no? Una señorita, me sale una señorita, sí, aquí que me habla. Que te habla, ¿no? No sé qué me dice. Bueno, pues el email es el habitual, lamansion69@hotmail.com, y bueno, varias maneras de escucharnos. Estela, una de ellas, bueno, la 107.3 de la FM, pero no nos escuchan mucho, así que... Bueno, ahí es que no hay mucha cobertura, no hay mucha pero cobertura, bueno, pero bueno, en internet también en varios lugares, ¿no?, del mundo. Sí, en Heavy Metal Nation Radio, en Heavy Snow Death y en los perfiles de Onda Merlin La Mansión. Sí, en la página de Facebook en también. En las páginas de Facebook. Y luego también en iVoox y en archive.org. Muy bien. Pues, también. Pues bueno, vamos a poner de momento, antes de hablar con la banda Nurkid, de su disco y tal, vamos a hablar ahora, primero vamos a poner a esta banda que se llama Face to Face, que el otro día estuvimos viendo en directo. Ah, sí, a Face to Face, sí. Y vamos a poner esta canción que se llama Yesterday Lies y luego comentamos un poquito qué tal el concepto del otro día y esas cosas, ¿no, Estela? Muy bueno, por cierto. Ah, sí, bueno. Muy buenos cantantes. Bueno, vamos con ello. Hora y 25 minutos de concierto que dieron el otro día ahí en la sala Hockeyton con varios cantantes. Estela se subió, sí, al escenario. Con Gabriel Deval. Gaby Deval en su proyecto, sí. ganadora en su día del Villa de Madrid con una banda. Celia Barlote también se subió al escenario. Strangers. De Strangers, que precisamente se subió en esta canción, en Yesterday Light, que es la cuarta canción. Sí. Se subió también en Face to Face y en Future. Bueno, en Future no, en Future las dos primeras no. No, Future no. Luego también se subió Gaby con Sebas en Will You Remember. Sí. Luego Guille también de Fahrenheit también se subió al escenario también a cantar pues con el cantante. Pues la verdad es que le vino bien porque así hizo menos, cantó sí, menos. Claro. Le vino bien para los Guille, Sebas, el otro. Sí. Todos. La verdad es que un montón de canciones que tocaron De Fahrenheit. Sí, de Fahrenheit. 18 temas que tocaron al final. La verdad, ahora hay 25 minutos. Bueno, muy interesante. Bueno, Estela, nos vamos ahora con música antes de la sección de conciertos, que viene PETA esta semana. Sí. Antes de tal, vamos a poner a los Términos, que precisamente es uno de los grupos que van a actuar este fin de semana. Sí, el viernes en Alcorcón. En Alcorcón. Y el sábado, no olvidéis, a Saque Mate en Alcorcón, que también en el Tornos Disco Pub. Es otro concierto muy interesante. Lo que pasa es que se me ha olvidado el disco de Saque Mate para ponerlo. Bueno, vamos a poner a Terminus, vamos a poner la canción en concreto, se llama Nadie es más que nadie, que es esta canción que va a sonar a continuación. dar el paso que hay que dar. No entiendo. El ser que amabas, quizás lo tengas que encerrar. Porque nadie es propiedad de nadie, no tiene precio. Porque eso es de todo. Bueno, Telita, dígame. Sesión de conciertos. Pues ala, venga. La verdad empezamos. Es que vamos con los pequeños, los pocos, ¿no? Tienes ahí, ¿no? La pequeña sí, lista. Sí, tengo alguno que otro. Pequeña lista, ¿no? Sí, mira. De conciertos. Sons of Steel y Materia estarán en la Sala Nazca, en la calle Orense 24, metro Santiago Bernabéu. Apertura de puertas a las 7. Anticipadas 12, taquilla 15. M-Clan estará en las fiestas de Villaviciosa de Don, en la explanada del campo de del camino de Sacedón. A las 22 horas gratis. Buses 510, 510A, 518, 519, 519A, 567 y el nocturno el 504. Luego están Hipoxia. Este concierto de mover mucho los cuellos así, si queréis black metal bueno, pues aquí. Hipoxia, que vienen de Madrid. Adversio Humanitatis, que es black metal de Madrid. Y Blazemeth, que son black metal de Barcelona. Que están en la Sala Silicona, en la Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros. Entradas 15 euros en Entradium, a partir de las 7 y media. Luego, Faith Pills y Bake Trasmoth están en la Sala Barracudas, en la calle Brescia 19, Metro Ventas. A partir de las 9 de la noche se abren las puertas, anticipadas 10, taquilla 12. Luego, el sábado 23, Diabolus y Música. Enversland y Bristnware en la Sala Revilife, en la calle Los Cávilas 4, metro Puerta de Alganda. Se abre a las 7 y media, las entradas son 15 euros, más gastos de gestión, anticipadas 20 y luego anticipadas y 20 euros en taquilla, menores de 14 años 6 euros. Luego estarán Burning District, Sucio 13 y Punk Rock All Tours en The Good Father. En Payaso Fofo 24, metro Portazgo. A partir de las 10 de la noche, gratis. Luego, Señor Lobo y Bala sobre Broadway estarán en la Sala Caverna, calle Echegaray número 11, metro Sol. Anticipadas 8, taquilla 10, a partir de las 8 y media. Y luego estarán los Terminus el día 22 en la Ruta del Lúpulo a las 10, no, a las 10 no, a las 9, gratis en el recinto ferial de Alcorcón, Metro Puerta del Sur. Y el 23 también estarán Saque Mate en el Tornos Disco Pub en la calle Villastar 4, Metro Villaverde Alto. Buses 22, 76, 79, 86, 130, 131 y el nocturno el 14 a partir de las 11, gratis. Así que todo eso. Podéis ir en avión, podéis ir en helicóptero. El helicóptero que os deja ahí el chofer o el chofer, lo que sea. Podéis ir. Y ya está. Sí, sí, también andando a patita. A que le pille cerca, hombre. Si quieres hacer ejercicio, pues hombre, a patita. Hacer ejercicio, sí. Hombre, puedes recorrer 6 kilómetros también andando, ¿eh? También, sí. Si llueve mucho, podéis hacer la rana. ¿Cómo dices, David? Que si llueve mucho, podéis hacer la rana. También. También. Agua plana, sí que sí. Bueno, pues ya estamos aquí con Nurkri, que es de Nuria y Cristian, por eso se llama el grupo así, porque es la hija de Ángel y el, sí, y el hijo. Y el hijo, y por eso ha puesto Nurkri con Y, buscadlo. Y bueno, pues hoy tenemos a tres miembros de la banda, que ya menos mal que al final ha formado ya la banda. Y bueno, sí. Y vamos a poner pues una canción de este nuevo trabajo. Ya el año que viene seguro que tendréis nuevo material, el nuevo disco con ya con la formación guay. Oh yeah. Bueno, pues vamos a poner por ejemplo esta canción. We'll be right back. ¡Pum! ¡Chimpón! Todo el estadio. ¡Viva! Otra. Que se cae el estadio. Sí, además lo vais a presentar en varios estadios, ¿no? Que vais a varios estadios, ¿no? Mal dicho. Empezamos en las Pedroñeras. No, lo habéis dicho mal, vamos a bares y estadios, no a varios. Vale. Amigo. Bueno, pues aquí tenemos a tres pedazos musicazos como la Copa de un Pino. Pues sí. Gente que ya pues llega más pelos que los huevos, digo. ¿Cómo es? No. A ver, niño, esa boca. Niño, perdón. Muchos años en la música, juega Vivi o David. Vivi. Llámame Susi, si te saltas. Susi, también. bueno, en Starless, ¿te acuerdas? Cuando sí, me acuerdo. Un montón de años. Bueno, señor Quique, que voy a aguantar con Vinal Minuet. ¿Qué vamos a decir de él ya? Hola a todos. ¿Y qué vamos a contar de Juanjo con Letargus y compañía y tal? Buenas noches, soy Juanjo de Letargus y de Nurcry. ¿Nurcry? ¿Se dice Nurcry o Nurcry? Tenemos ese debate aún. Yo voto por Nurcry. Puede ser. Si igual es de noche y están los grillos cantando, es Nurcry, cri, cri, cri, cri, cri. Está bien. ¿Y David qué dice? Yo digo Nurcry. Sí. Aquí cada uno dice una cosa. Elijo el comodín del público. Sí. Depende de lo que me duela, digo Nurcry. ¡Ay! Como Warcry, ¿no? Como Warcry, lo mismo. Que se caen carteles por ahí de Warcry. Hombre, ya está, sí, hombre. Que no sé qué concierto dan. No, dan un concierto, sí, con Darkmoor, creo, por ahí. Con Darkmoor, sí. Con Darkmoor. También otra banda que llevan un montón de años. En diciembre, no creo. Sí, en diciembre. Igual que Saratoga, que tocan en la Covenda, que me la ha mandado el Tete hoy. ¡Oh, que sí, tocamos el 4. Sí, el 4 de noviembre, ahí en la sala Lemon y tal. De Alcobendas. Bueno, la verdad es que hay un montón de conciertos. Ahora hemos dicho unos cuantos, pero es que el 7 de octubre tienes un concierto con Letargus también. Sí, señora. Asociación de Músicos. La Asociación de Músicos de Móstoles. Ahí iremos, apúntanos. Oh, yeah. Ella. Con Astral Experience, Indonere, que es la otra banda, exactamente. Que habéis estado con ellos en Valencia, ¿no? Sí, hemos estado con ellos en Valencia, gente muy guay y musicazos también. ¿Qué tal en Valencia? Muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, ¿te has comido paellas? ¿Has comido? Han estado en la playa, que yo los he visto. Está en la playa. Posando, que les he visto. Claro, sí, me los he visto ahí, vamos. Categoría. Con el tanguita ahí, Sí, sí. No veas qué poses tenían aquí. Y el robado a Juanjo Obregón. No te digo nada. Después de comprar niños, me he hecho fotos en la playa. Bueno, ¿y conciertos de Nurcry cuándo? A ver. Para el año que viene. No, en este año hay unos cuantos, me parece que estaban cerrados, creo, algunas fechas. Sí, sí, sí. Bueno, algunas fechas para empezar, el 27 de octubre en la Revy Live. Ah, en Madrid. Sí. ¡Oh, qué guay! Un mogollón de sorpresas guapas. Sí, ese es el que viene cargado auténticamente de colaboraciones en directo, que va a ser una pasada. De hecho, muchas ya se han anunciado. Llevad las tarjetas del móvil vacías. Ah, vale. Va a estar muy bien. Además, también nos acompaña Sin Control. El grupo de Manu también, como grupo invitado. ¡Wow! Y va a estar muy guapo. ¡Wow! El 27 de octubre, viernes, en la Revy, y el 28 nos vamos a Murcia. ¡Toma ya! Mira, Murcia, guay. Bien. Ahí. Coge carretera y manta y a la Yocha. ¡Vaya! Hay que disfrutar ahí los momentos. ¿Y tocáis con alguien allí también o...? Sí, con una banda murciana o qué. Pues creo que nos acompaña Sin Control también. Sin Control viene con nosotros, sí. Ah, sí, también se van con vosotros. Bien, a pasar una buena experiencia. Sí. Ya que salen de casa. Adherido. De furgoneta, furgoneta, pies y de esas cosas, ¿no? Ya que salen de Zamora, pues han dicho, venga, nos vamos con vosotros. Claro. Y la liamos, y así empezamos la gira súper bien. Claro. Ya se nos está haciendo larga la espera. Ya, hombre, está claro, ahí en el local de ensayo está muy bien, pero. Tendréis ganas, ¿no? Sí, sí. Ya estaréis probando, a lo mejor la gente que va invitada, ya estaréis probándolos en el local de ensayo para que lo den todo. Para que afinen un poquito ahí, ¿no? Es lo que suele ocurrir. Bueno, David, ¿cómo se te ocurrió meterte con estos bandarras? ¿Cómo se nos ocurrió a ellos cogerme a mí? ¿Cómo les engañé? ¿Cómo se engañaste? ¿Los engañaste mucho o qué? No, la verdad es que cuando hice la prueba con ellos fue todo bastante guay. Rápido, ¿no? Me mira a mí, ¿eh? Hombre, porque era ser que estaba en la prueba. ¿No estaba? Sí. No, pero yo llegué a ello gracias a Carlos Sainz, que es el que ha grabado el disco en sus estudios, en los Obi-Wan. Y el que ha arreglado también el disco junto con uh-huh. Ángel. Uh-huh. Y en un principio la batería del disco la grabó Paul y hizo el primer vídeo. Lo único que por temas laborales y tal, creo, no podía seguir en la banda. Uh-huh. Y necesitaban un batería. Y Carlos, el del estudio, le dijo a Ángel, oye, pues conozco un chaval y tal. Y me recomendó, hice una prueba con ellos y. Uh-huh. Y aquí estamos. Ponlo el de Megara, ¿no? El que estaba en Megara, ¿no? Sí. Ex Megara. Ex bueno, Megara, sí, es verdad. Sí. Megara, que ahora hay una chica que lo hace muy bien. Ajá. Uh-huh. Ya la hemos puesto en directo también. Sí, en Vallecas. En Vallecas, ahí. Pues, sí, cerca del Good Father ese. Sí, ahí, justo en la fiesta de Vallecas, ¿eh? Ahí en la calle Payaso Fofo que hicieron ahí en el recinto. Con ella la ex batería de Anchor. De Anchor, sí. Me imagino que referís cuando hicieron la batalla naval, ¿puede ser? Ah, sí, sí. ¿Eso sí puede ser? Sí, sí. Antes, ¿no? Me parece. Bueno, sí, el 13 de julio de este año. Sí, más o menos, la fiesta de la Carmela, me imagino que sería. Fiesta de Carmela, sí. Fiesta de Carmela, que era jueves. Soy del barrio, soy de Entre Días. No estuve yo, pero me imagino que por fecha sería eso. Primero vimos a una. Between the Rails. Una banda así de versioncillas que estaban allí y luego Megara. Sí, que bueno, para animar un poco el cotarro. Animar el cotarro, allí la gente bailando. Bailando, ahí tocando la Macarena, Macarena, no sé qué, estas cosas, así un poquillo de todo. Temazos. Hombre, pues, temazos para las familias y estas cosas, ¿no? La mayonesa, sí, y todas esas cosas. Sí, algunas rockeras tocaron también, también. El Fito, me parece. Algunas rockeras que hicieron la Alioli. La Alioli, sí. ¡Lili! Me parece que de Fito alguna, no sí, sé. Sí, alguna de esas, sí. Había algo. Pero vamos, tampoco. La verdad es que sí. Bueno, y vosotros con unas ganas locas de que el 27 llegue ya. Por favor. Pues nada, habrá que anunciarlo y habrá que ir también. Hombre, habrá que ir a verlo y para comentarlo un poquito aquí también en la radio. Para decir, bueno, esto ha salido uno con la máscara en la cabeza, el otro con... Sí, sí, me da performance ahí. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que tenéis algo preparado ahí para hacer, ¿eh? Sí, sí, hay algo ahí que se cuece. Sí, lo que pasa es que tampoco podemos hablar mucho porque ya sabéis de qué va el tema. Sí, claro. Os tendríamos que matar. Sí, luego esto parecería aquí. No, parecería un accidente, tranquilo. Sí, sí. Va a ser que no, que luego que tenemos que hacer más programas, que hicimos el programa en mayo y tenemos que todavía que seguir con más programas, ¿eh? Que sí, todo sí. Hay que tener que seguir continuando y tiene que venir. No, pero de momento ya, hombre, como ha salido ya en redes sociales, podemos decir que sí. Tete se apunta a colaborar. Hombre, guay. Nico de Hierro también. Y José Rubio también. Así que. Contentísimo, vamos. Sí, además vosotros los conocéis también, esa gente, pues vosotros habéis tocado en escenarios y habéis coincidido con ellos. Yo personalmente, no, la verdad. No, no ni yo. A Tete, yo creo. A Tete. Y de pasada. Sí, sí, a Tete, vamos. A Tete. ¿Cómo no vamos a conocer a Tete, por favor? Sí, pero ya ves. Personalmente, digo. Yo, pues sí, yo soy corista de Tete, claro. En su proyecto en solitario ahora. Claro. Hombre, joder. Es que Quique está metido en todos los fregaetes. Está metido en todos los ajos. Eso le decía yo antes, digo, estáis todos en todos los lados ahí, en todas las bandas. En todas, sí, vale, sí. Que eso está muy bien también. Hombre, ¿se os da la vida para todo? Sí, hombre. Porque hay veces que no da. De momento da. O sí, da. ¿No? Ya veremos. Bueno, va dando, ¿no? De momento da. Luego ya para dormir es otra cosa. Pero de momento para eso sí da. Ya dormiremos en la caja de pinos. Sí. Pues sí. Bueno, el día tiene 24 horas y tenéis tiempo. Hay tiempo para todo, ¿no? Exactamente. Para ensayar con una banda, para ensayar con otra. Claro, exactamente. Ahora me voy para acá, para allá. Bueno, la verdad es que mola, porque ya son dos discos cuando empezó el proyecto Ángel. Y bueno, pues tocaréis de los dos discos, imagino, sí, supongo. Sí, sí. Que será repertorio... De los dos discos, no creo que toquéis. Es que no hace falta tocar versiones. Es que muchas veces yo lo he dicho, digo, joder, si con los temas propios ya. Ya, bueno, lo que pasa es que en función de lo que hayas. De los bolos que hayas hecho dado. Que hayas hecho anteriormente. Pues si tienes una trayectoria, pues no hace falta tocar versiones. Si tienes poca trayectoria, quien lo prefiere, pues para animar un poco el cotarrillo, pero vamos, más que nada pues eso, para seguir calentando, porque yo que sé, todo el mundo le apetece escuchar alguna canción conocida también, que no sea todo súper nuevo, porque tampoco dará mucho tiempo para que el disco rule demasiado de aquí al concierto. Entonces, pues sí, de los dos bolos, de los dos discos van 50-50 y bueno, alguna sorpresita caerá. Exactamente, además la gente os puede seguir en los videoclips, porque hay videoclips grabados, hay cosas ahí. YouTube lo puedes escuchar el disco entero, así que la gente, no hay excusa para que no se escuche un disco y no se sepan las canciones. Es que, y encima cantando en español, que encima es más fácil para que la gente lo cante, no sé. Bueno, tampoco te creas, ¿no? Bueno, lees siempre el Watchunai y es... Watchunai. Lo sabe todo el mundo. Ah, bueno, eso sí, hombre, es que no sabe Watchunai. Y que tú que cantas, ¿qué? ¿Qué prefieres, inglés o español? No, yo castellano siempre. Castellano siempre, ¿no? Sí, sí. Yo falo portugués. No, castellano siempre, porque es nuestra lengua materna. Uh-huh. Y es que el inglés, para cantarlo mal, prefiero no cantarlo. Si tengo que hacer algún cover, alguna versión en plan muy puntual, sí lo hago. Uh-huh. Pero siempre guiado por mi chica, que es nivel nativo inglés. Y tú, capullo, eso sí, eso no. Saca el látigo ahí. A ver, exactamente. Eso está muy mal. Tengo ahí mi profe detrás siempre. Sí, sí. Bueno, eso está bien. Eso está bien, tener un inglés a tu lado. Claro que sí, porque, hombre, mira. Siempre aprendes más que yo que sé. ¿Ah, que sí? Que los peques salen bilingües también. Y mira, está bien. Que en la tele, eso es lo bueno. Que la tele te ponen los subtítulos, te ponen en la película El fantasma de la ópera y te pone de Phantom Man no sé qué, y a lo mejor dice, pero si eso no es. ¿Entiendes? El trozo de panceta. El trozo de panceta. El otro día no sé qué película ve. Ah, sí. Decían una cosa y luego la otra. Y la otra, y dice, joder, pero que estáis traduciendo, majetes. Hombre, aquí habéis inventado. Aquí en España muy dado a eso. Ah, muy dado. Sí. Die Hard es La jungla de cristal. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Y el bebé de Rosemary lo pusieron La semilla del diablo. Toma, spoiler, ¿eh? Toma ya. Spoiler, bueno. Toma ya. Ay, ay. Está bien, hombre. Vaya invento. Madre mía. Madre mía. Luego vas a otros países y te lo ponen los subtítulos en el idioma. Ah, me gustaría a mí saber cómo ponen fuera de aquí el fontanero, su mujer y otras cosas de meter. También. A ver cómo también lo traducen. A ver cómo traducen eso, sí. Sí. No, es que aquí tenemos palabras jodidas, traducirlas luego. La ñ, mira, la ñ no existe nada más que aquí en España. Porque no es traducible eso. No es traducible la ñ. Coño. Porque coño no existe. En Italia con GN. Con GN, con GN, sí. En otro sitio gnocchi. GNH, el gnocchi. Sí, pero coño, es que es el único país que tenemos ese tipo de palabras. Deja de coño ya, venga. Bueno, Estela. Pero qué coño, joder. ¿Qué coño, joder? Joder. No digas palabras, hostias. Esto se pone interesante, joder. A lo que íbamos, Estela. A ver, ¿A qué íbamos? ¿Qué íbamos? A ver, ¿y cómo han aceptado los fans el disco? A ver, ¿hay buenas críticas, malas críticas? ¿Cómo pues va? De momento sí, seguimos vivos. Hemos conseguido llegar aquí. Ah, bueno, pues está bien. Eso es bueno. Sí, pero sí que hay buenas vibraciones. Y las críticas de momento que se han publicado, pues gana obviamente el segundo disco, porque siempre que haces un segundo disco lo suyo es intentar mejorar, y claro, creemos todos pues que se ha marcado un antes y un después para lo que va a ser la evolución de Nuclear. Uh-huh. Y luego grabaréis un tercero, grabaréis un cuarto. Sí, luego ya vendrán mucho más. Claro, exacto. La idea es esa, pero vamos a ver. Ya llegamos. No. ¡Hostia, Antonio! Y estas cosas del Merchant, como lleva aquí el mozo en la camiseta. Esto es Exclusively. Pues yo tengo otra. Se hicieron para la presentación, para los que vinisteis a la presentación. Ah, bien, te lo merece. Además, que se va a saber que son exclusivas porque tienen un pequeño errorcito en un sitio que nadie sabe. Uy. Y con el tiempo valdrán dinero y habrá que mirar ese error. Sí, a ver, pues si nada, es la auténtica. Nada. Y no ser caballo, ¿no? Eso decía Camarón. O los troyanos. ¿Sabes? Bueno, la verdad es que sí, estábamos un montón de medios ahí. Sí, la verdad que la presentación estuvo muy bien, sí. Eso es lo que mola, ya te digo, yo siempre lo he dicho, digo, esto estamos aquí, esto tiene que ser una piña, tenemos que estar unidos, sí. Todos los medios de comunicación, todas las grandes bandas, y pequeños. Exactamente, aquí y no. Y nosotros hay... que os lo agradecemos, hombre. Claro. Porque sin vosotros tampoco hay la difusión que nos gustaría, claro. Exactamente, no te va a escuchar solo el del local de ensayo, te queda escuchar mamá, papá y el vecino también. Así que gracias, medios y enteros. Por venir. La verdad es que sí. La verdad, mola, siempre todos los discos pone agradecimientos, tal, tal, tal, tal. Molaría poner desagradecimientos. Pues aún cabrón que no viniste al bolo del 27, te voy a reventar. Me dijiste que ibas a venir. ¡Payaso! Pues no me dijiste con... parío. Me dijiste que si había consumición. No hay. Me has engañado. Me has engañado totalmente. Sí, sí, la verdad. Vale. Tengo boda, a ver si luego me paso. Venga, vamos, hombre. Siempre hay excusas, de la gente. Vamos, anda. Luego está el tipo que te dice, no, es que no me va a mí, pero tú tranquilo. Yo tuve una época rockera. Y dices, ah, muy bien. Muy bien, sí. Escuchaba a Sergio Dalma. Sergio Dalma, sí. No, era el tipo que te decía, vengo de un concierto de rock. Ah, sí, que has ido a ver El Canto del Loco. Y dices, cabrón. La leche. El Canto del Moco. Le llamo El Canto del Moco, sí. El grupo que se llama así, El Canto del Moco. Sí, la verdad es que, bueno, Nuke Crib está bien el nombre que os habéis puesto y tal. Y hay que ganar de verlos en directo ahí el 27. Hombre, está claro. Dándolo todo ahí. Sí, pues, además es un buen sitio ahí, sí, la Revi. Sí, la verdad es que es un escenario grande. Un escenario grandecito y que está muy bien. Suena muy bien, sí. Es una sala para que bandas grandes como nosotros pues nos podamos... Exactamente. Claro que sí. Nos podamos desenvolver de puta madre, claro que sí. En toda nuestra magnificencia y amplitud. Eso. Ahí. Claro, pirotecnia. Que puedan ir los niños y esas cosas, ¿no? También. Claro. Sí, pole dance, de todo. También. Niños, sí, menores de 16 años, acompañados de los papis, o de un tío guay, un tutor o tutora. Ajá. Sí, porque en algunos casos los papis estarán en el escenario. Con la abuela, con el tío. Sí, sí, algún papi estará en el escenario seguro. Seguro, seguro. Sí, sí. Bueno, la verdad es que está completa, la banda, Peri también al bajo, que ha estado en un montón de bandas también, bueno. Varios discos de oro y alguno de platino. Exactamente. Vaya palmarés lleva el amigo. Pues sí. Y bueno, ¿quién es el otro miembro de la banda que falta? Manu Acilu. Eso, Manu Acilu. Y como no, puedes enviar un besico a Ángel, al jefe. Claro. Gracias a él estamos nosotros aquí. Exactamente. Pues sí. Pero Ángel va a tocar. Es una de las sorpresas. Es una pregunta muy gallega esa. Pues puede que sí, puede que no. Lo sabemos. Es como muy gallego el tema. Lo tiene que decidir él, que creo que lo tiene decidido y tiene muchas ganas. Claro, y es que no. Es que no. Lo tiene muy decidido y es que no. Los médicos han recomendado reposo. Reposo absoluto. No, lo bueno es que como ponemos el CD para tocar en playback, pues lo tiene fácil. Entonces, ah, bueno, claro, bien, claro, está claro. Está bien. Vais ahí moviendo la boca. Las Nurcra y rubias. Eso. Las Nurcra y rubias, sobre todo Juanjo y yo. Yo es que me tiño de transparente, entonces. Yo igual, exactamente. Farmatint. No te preocupes, Juanjo, hay pelucas. Pelucas, ¿también? Sí. Existen las pelucas. Siempre hay opción B. Bueno, yo lo he visto otro día que ponían un vídeo de eso, de las Nazi rubias. ¿Dónde ha sido? No, no hace falta, si yo era un chascarrillo, tampoco hace falta aquí. Y estaba ahí el tío vestido con un mono transparente, bueno, casi transparente. Joder, qué tío. Es para decirle, tu libertad acaba donde empieza la mía, tío. Sí, ya te digo. Pero, qué cuerpazo. Sí, sí. Madre mía, el colega. Bueno. Pues vamos a poner una canción de este disco. Hemos puesto Destino, yo te busco. La verdad es que el disco lo grabó gente también dentro del panorama nacional. Sí. También hay temachos, bueno, hay temachos y las colaboraciones son la muy top. Top. Bastante top. Exactamente. Pacho Brea también, sí, único de hierro. A ver, nos estamos siendo un poquito abrumados para poder reproducir los temas, pero está guay, está súper divertido sacarlos y poderlos llevar a directo. Exactamente, muy importante. Bueno, vamos a poner pues otra canción de este trabajo, que no hemos dicho cómo se titula. titula. Sí, no, yo te busco. Si lo tienes ahí escrito en la camiseta. Ah, sí, pero es que la tengo al revés, Estela. Sí, claro. Claro, si no va a leer. De Acreuk Blur. Mira, Kike se diría X al revés. Irk en Blur. ¿Cómo se diría David al revés? David al revés. Sí. Divat. Bueno, Divat, ya estamos. Divat. Sí. Me lo dicen muchas veces. No sé, tengo un colega que voy a verle que siempre me dice: anda, siéntate en el Divat y empecemos a hablar. Digo, bueno, vale. Vamos. Toma mis 50 euros. Toma para ti. Bueno, el tuyo es más complicado, Juanjo. Yo es que como soy árabe caucásico, pues... Claro. Es fácil. El mío es nofla. Snofla. Te voy a meter una snofla que vas a flipar. Bueno, te has tirado una snofla que... Y Estela, ¿cuál era el tuyo? Que no lo sé, ya no me acuerdo. Bueno, luego lo miramos. Da igual. Luego lo miramos. Mira. Bueno, vamos a poner otra canción de este trabajo, Destino, yo te busco. ¿Cuál queréis que pongamos? ¿Falsa inmortal, por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo. Solazo. Ese tema tiene un solazo. Y eso que no es el mío. Pero lo será. Pero lo replicarás. No. Lo vas a contar. Thank you. Pues sí, es verdad. Canta aquí Pacho Brea también. Y José Rubio la guitarra. Y José Rubio la guitarra. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Pues gente buenísima, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Espera. Y el maravilloso Eric Cruz, ¿eh? Que no se nos olvide. Ah, sí, por nunca. Favor. El verdad. Maravilloso Eric Cruz. Es verdad, que canta verdad. Muy bien también. Verdad. Dando ese brillazo a todos los temas y sacando ese trabajazo adelante, ¿eh? Uh-huh. Sí, verdad, la verdad es que sí, la verdad es que, madre mía, Eric Cruz, lo que pasa es que ha tenido que dejar la banda por, bueno, ya sabes, lo típico, motivos profesionales y tal. Hombre, por supuesto que son motivos profesionales, personales entiendo también que habrán, pero vamos, que cada uno tiene que defender lo que mejor le viene en cada momento, uh-huh. Y profesionalmente siempre suele estar atado a algo y en este momento pues era un poquito incompatible a lo que le estaba atado. Claro. Que tenía un montón de también grupos. Pero es que también tiene sus proyectos y sus cosas y oye, es normal. Claro. Sí, este tío no para con doblajes de películas, canciones, con el showa que hace ahí en IFEMA, etc. etc. También fue cantante de Mago de Oz, también, joder. Exactamente, estuve echando ahí un cable con Mago y de hecho hace muchísimos coros para Mago de Oz en todos los discos. Claro, uh-huh. Es que madre mía, es que es un máquina. Sí, sí, sí. Si es que en este país tenemos unos musicazos de la como un pino, ¿eh? Lo he dicho muchas veces. Pues tú sí. Es que encima estás también en otros proyectos también, ahí. aparte de este. Yo no te abasto. No paras. Vamos. Nosotros le conocimos todo, con todo. Midnight y yo ya me quedé. Sí, además exactamente nos conocimos aquí, hicimos la entrevista aquí, ahí, sí. Con Midnight en 2019, pues sí, ¿no? Correcto, hablamos sí, de eso. Sí, correcto. Y fíjate lo que fuimos a ver ha llovido, ¿eh? A la Asociación de Música. Sí, la hicimos en la Socia, además. Exactamente, ¿sí? Salió un bolazo allí muy rico. Bolazo, muy bueno, un bolazo. Bueno. Sonó muy bien ese sonó día. Sonó muy bien ese día, sí. Mía. Salió un bolete bastante curioso. Bastante majo, sí. La gente se fue muy contenta aquel día. Luego te vi yo en un... Este que hicisteis... Con la pandemia. Ah, sí. Que estabais cantando vosotros. Bueno, que tocabais solos, claro. Sí, estáis en una sala o no sé qué. Hicimos un directo también. ¿Un directo? En la Asociación de Músicos de Móstoles. Sí, eso ahí. Sí. También. Hicimos un directo allí también, en plan, pues. Para hacer la pantomima de. Venga, chicos, vosotros desde casa, nosotros aquí, venga. Un concierto para vosotros, tal. También lo estuve viendo también. Estuvo muy bien. Un poquito ahí. Sí, estuvo chulo. Estuvo chulo. Raro, sí. Raro sin público. Sí. Muy raro hablando ahí a una cámara. Bueno, chicos, no te metas el dedo en la nariz. Te estoy viendo, chicos. Te he visto. Te da como raro, sí. No, pero estuvo guay, ¿eh? Estuvo guay y gustó mucho, la verdad. Sí, si podéis verlo, lo podéis ver, ¿eh? Que está ahí. Creo que sigue estando. Sí, está, ¿no? está en YouTube. Está en YouTube, ¿verdad? Exactamente. Y ahí lo puedes comprobar perfectamente. La verdad es que mola los vídeos, que la gente pueda ver vídeos ahí en directo tal, y luego ir a los conciertos. Eso es la clave para que los músicos podamos seguir adelante Es lo que se necesita. El otro día bastante público había en el concierto que estuvimos y ¿sí? Eso es lo que bastante, mola. Bastante. Y eso sí. Es lo que mola, ya te digo que el disco al final es la excusa para salir a tocar. Sí, sí. Sin directos el músico no vive. Y si puedes ver a los tres músicos que hay, o sea, las tres bandas que hay o dos bandas que haya, disfrútalas. Pues mejor todavía. Disfrútalas porque no te gastes el dinero en solo una, porque sea tu colega y luego te vayas. A lo mejor te gusta y toda la otra. Claro. O la primera o la segunda o la que sea, ¿no? Y luego ves a tu colega también. Claro. Que está muy tal bien, cual. Pero bueno. Claro. No sé. Yo esas cosas de cambio de banda, cambio de público, no sé, nunca me ha gustado. La verdad, pero bueno, qué sé. Es así, esto a gustos, colores, ¿no? Como suelo decir. Sí, pero bueno, que te tengas que ir porque te tengas que ir, vale. Por motivos. Sí, no, motivos X, vale, yo lo entiendo. Da un poquito pero de penita. A veces da penita que toques tú, por ejemplo, y luego una vez que has terminado, pues que se pete de repente por la siguiente banda que viene. Sí, también. A mí no me ha pasado nunca eso. Ay, nunca, ¿verdad? No, porque todavía no has tocado conmigo, guapo. Claro. No, digo que se pete luego, como mi hijo se peta siempre. Claro. Se peta siempre. Vale. ¿Qué esperabas? Clarísimo. Ay, Dios mío. Sí, sí. Y así vamos a seguir siempre, chicos. Ay, Dios mío. Bueno, la verdad es que mola que toquéis todo el disco, porque yo quiero que toquéis todo el disco. Porque molaría que escuchar todas las canciones del disco. No va a ser posible. Ya te si me pasas ya el CD, te lo manoseo un poco. Te lo voy a tocar todo el disco. Venga. tráelo para acá. Es que él es muy de, tenéis que tocar todo el disco porque a mí me encanta todo el disco. No va a ser posible, no, claro, no va a ser posible por el tiempo. Ah, bueno, claro, sobre todo claro. No vamos a estar 3 horas y media tocando. Claro, claro. No, no, no es por ganas, ¿eh? Pero bueno, ganas claro. Siempre hay. Es que no estamos en forma. ¿Puedo acabar con la voz un poquito tomada? Pues sí, un poco. Bueno, hay opción B. Y él con la batería, los brazos y las piernas se le va a quedar el pobrecillo ahí ya. De tanto darle. Bueno, mala espalda de montarla. También, de montarla. ¿Verdad? Sí, pobrecito mío, yo te ayudo, yo te ayudo. Muy Vivi, bien. Yo te ayudo. Tú ya sabes que tienes pipa conmigo, vamos. Gracias, tío. Eso voy al gimnasio, tío. Hombre. No, pero sí quería decir yo, con el tema de los conciertos que has dicho de disfrutar y tal, está muy bien que la gente grabe en algún momento del concierto para tener un recuerdo, pero disfrutar del concierto. ¿Así? Siempre la gente sí, sabe, sí, se tira, sí, todo. No, no, de verdad. ¡Dejad los putos móviles, joder! Sí, sí, sí. Es una opinión personal. Muchas veces cuando vas a ver un grupo y les ves a la peña las 2 horas de concierto, 1 hora y media, grabando e incluso molestando al de atrás, dices, tío, estás grabando un concierto del cual no te estás enterando. Y luego en casa no ves los vídeos. Claro. Porque hay mucha gente que no ve los vídeos. Y lo peor de todo esto es que graban una puta chusta de vídeos que flipas, que luego lo suben a Instagram, que dices, pero ¿dónde coño estabas, tío? Limpia la lente, coño. Claro. Hay grasa en tu móvil, tío. Disfrutar del directo, que pues sí, aseguramos que va a ser un directo del que la gente va a disfrutar mucho. Ay, no sé qué banda era el otro día, leí. Una banda extranjera, ¿eh? Y prohibían el móvil en su concierto. Sí, lo escuché hace poco. Era una banda muy conocida, sí. Sí, sí. Ponían la entrada en una bolsa, ¿no? Para deposite su móvil. Deposite su móvil aquí. A ver, nosotros vamos a hacer un control en la entrada, pero vamos a hacer un control de frutas y hortalizas. Ah, vale. De drogas no. De drogas no. Oye, jamón, cerveza y eso. Eso ya veremos. Sí, esperemos que nos pongan en el catering. Esperemos que haya catering. Que me se pega luego en las muelas el jamón. Hombre, ayer la Revi sí que puedes comer. Hombre, además, sí. Revi de Revilla, chorizo. Luego cuando se acabe, os tiramos los envoltorios. Pues vale, vale. Venga, venga. Para chuparlo. Para chuparlo. Que luego lo puedes vender, luego. Hombre, chupado por tal. Un envoltorio de salami chupado por Vivi. Tela, Hombre, ya oyes. Tela. Una lonchita de Navidul. déjate de lonchitas, Lo vendes en Wallapop. Me siento súper traviesa escuchando esto. Ay, Dios mío. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿serán más de 2 horas o menos de 2 horas el concierto? Pues depende de Vivi. Ah. De la velocidad a la que vaya. Exactamente, exactamente. Claro. No, ese día beberé Bezoya y no Red Bull. Vale. No, creo que estamos cerca de 1 hora y media de repertorio. Toma ya. Sí, puede que se alargue un poquito más, entre medias, por presentaciones, entrada de artistas, de gente, claro. A colaborar en los temas. Claro. Bueno. Y sí, luego también la suelta de palomas, los globos. Sí. Y demás. Los fuegos artificiales. Claro. Una pequeña mascleta al final. Y a raspar todo el mundo el socarrat, ¿eh? Los títeres y los encofradores, que también saldrán, esas cosas. También, también. Títeres y encofradores. Sí. No subirán monstruos al escenario, ¿no? Porque si van niños y niñas… No, pero si van a subir auténticos monstruos de la música. Ah, eso sí que es cierto. Sí, ¿eh? De la música. De la música. Ya. No, son muy guapos. Son muy guapos todos menos uno. Menos Vivi. Por eso me ponen atrás. Estaba hablando de los invitados, Vivi, por favor. Ah, vale. Ay, madre. Es verdad que la batería siempre está hacia atrás. Ah, que ibas a decir, las baterías siempre son feos, tío. No, qué tronco. No te sé decir la verdad. Que hombre, ponerlos delante, un mueble ahí. Un mueble. Y luego para escuchar solo tu pa. Ya está. Ya solo. Está. Solo. Punto. Ah. Mira, en mi barrio he visto un cartel que ponía: se busca bajista para grupo andino. Yo, mira. Pero hay un teléfono, hay un cartelito ahí para grupo andino. Andino. Y buscaban bajista. Estamos pensando el chiste todos, ¿eh? Sí, iba a decir que se llaman Vive o algo así, el grupo. No sé. Luego ponía un teléfono. Cuando he visto, se buscaba bajista, digo, oye, espera, voy a ver. Hacemos 10 metros, llevamos antropofagia. Yo qué sé. Con nuestro nuevo single nos comemos tu culo. Homenaje a Defcon 2. ¡Coprofagia! Sí, la verdad es que hay nombres de grupos por ahí que telita, ¿eh? Se han puesto grupazos. Algunos grupos, nombre, joder. A mí a veces me cuesta decirlos aquí también, ¿eh? Sí, para pronunciarlos también hay algunos que, madre mía. ¿Nurkri? No, pero mira, habéis dicho un grupo que va a tocar el día 23. Es sí. Bridge to Nowhere. Sí, sí, sí, jodido. Sí, sí. El puente pues a ningún lado. El bajista que toca en ese grupo, Jimmy, que es el bajista de los Resurrection, que Carlos es el que ha grabado el disco y tal, también colaboró en este disco, ha grabado bastantes bajos. No, son muy amigos de Letargus también, una bandaza. ¿Ah, sí? Sí. Pues el bajista que tienen ahora, Jimmy, ha grabado en el disco de Nurkri también. Es lo que decís, al final, como que nos conocemos todos un poco. Claro. Esos son de Barcelona, ¿no? Bridge to Nowhere. Son de aquí de Madrid. Ah, son de aquí de Madrid. Sí. Y tienen un pedazo de disco, buenísimo. Sí. Ah, me invitaron, pero les dije, es que tengo bolo yo también. Y me dijo Jimmy, pues yo no puedo ir al tuyo, tío. Y digo, pues yo al tuyo tampoco. Pues nada. Sé que no. Tengo una comunión. Estamos con las excusas. Es lo que tiene. Y Manu creo que también toca este día 23, ¿no? Sin Control, ¿no? Creo que, no lo sé. Creo que sí. No lo sé. Creo que sí. Manu, llama a la radio y sáquenos de dudas. Sí, Manu, llama. Llama. Hoy en Hablar por Hablar, llama. Cuéntanos tus problemas. Hablemos con Acilu. Aquí cuéntanos tus problemas, tus angustias. Sí. Y esas cosas. La verdad es que Manu también está en otras bandas también. Legacy también. Deja Legacy, sí. Y otra banda más. Sin Control, Klangor. Klangor. Klingon. Klingon. Sí, la verdad es que sí. Y Juanjo, pues bueno, Letargus y Nurkri. Nurkri, Letargus. ¿Cuál era la otra banda? Bueno, tenemos Doxa un poco aparcado. Ya veremos si retomamos. Sí. Y bueno, pues igual vienen más cosas, pero ya veremos. Podemos contar, porque ya sabéis que yo soy muy de matar. Sí, digo secretos. Sí. Los tiene aquí amenazados. Vais a morir todos. No, en el día de hoy no, que tengo. Tengo que todavía terminar el programa. No podemos todavía. Hoy todavía no toca. No, que estamos en el programa 1001. ¿Este cuál es? Termina. No, esto es ya 1017, creo que es. Bueno, madre mía, toma ya. Madre mía. Ya son unos cuantos. Enhorabuena a la mansión. Exactamente, enhorabuena, chicos. Sí, sí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ya casi estáis al nivel de saber y ganar, ¿eh? Sí. Somos como Jordi Hurtado ya. Traer a Jordi Hurtado aquí. Preparados para los memes. Bueno, es sobre todo, porque yo menos tiempo que él, lo lleva desde el principio. Sí, 2002. De 2002, unos cuantos años. Pues yo creo que con Starless vine muy al principio, sí, porque Starless hace ya que se separó 10 años o por ahí. Sí, por lo menos. Y creo que no estabas aquí ni siquiera, era en otro sitio, ¿no? Bueno, estaba también en otro lado, en Alcalá, que también te hice entrevista. Creo que en fue en Alcalá, sí, fíjate. Alcalá, en Radioactividad, sí, señor, también estaba haciendo programa. En Getafe has estado también. Sí, en Radio Ritmo también, sí, ¿no? He estado. Es que yo soy un culo inquieto también, ¿no? Como los músicos. Sí. Hasta en Radio Vallecas también, ¿verdad? Sí, bueno, en su día empecé yo en Radio Vallecas y tal. Bueno, lo típico, ya sabes. Lo del culo inquieto con los músicos es verdad, se lo decía mucho Freddie Mercury, la verdad. Sí. Es verdad, verdad. Cri, es que mola el nombre del grupo. Si es que le aposta lo habéis puesto, ¿eh? Bueno, esto ha sido cosa de Ángel, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Bueno. No, el chiste ha sido de Vivi. Ah, no, yo digo el nombre de Nurkri. Bueno, el nombre del grupo es verdad. Ángel sabe. La verdad es que Ángel tenía ilusión de cuando dice él con 16 años que dice voy a grabar un disco y lo grabó, ¿eh? Sí. Ponle sus narices. Sí, porque son canciones que a lo mejor tienes en maquetas grabadas en cintas, hay cutrecillas que dices. Pero esto hay que darle una vuelta en un disco en condiciones y que se quede con créditos y con las fotos. La portada, que se haga portada y todas esas cosas. Se ponen las letritas ahí para que las leas. Las letritas. Que pertenezca cantando también a tu fonoteca y a la de más gente. Exactamente, que está al alcance de todo el mundo. Vamos. Claro. Exactamente. Un disco es que para el que lo saca es una ilusión y es algo que está ahí que perdura. Que perdura para toda la vida. Eso es raro que un disco se te estropee. Es raro. Ya lo puedes dar matillazo para que... Bueno, al Pepe le durará un poco. Espacio patrocinado. Paso palabra, gaviotas. Bueno, ahora están sacando también hasta cintas de cassette. Sí, hombre. Están sacando cintas de cassette. Lo que pasa es que las cassettes es una putada, porque como tenías que rebobinarla y tenías que avanzar para adelante. Regalan el bolivic y todo. Un coñazo tremendo. Y dices, joder, que quiero escuchar la canción tal y no está tal alcance de la mano. Como un vinilo, como un CD. Es que si lo pasabas en el Walkman había veces que se te rayaba un poco ya. Claro, es una de tanto pasarlo. La pila. Es que no cambiaba la pila. Las pilas también. De hecho, los bolis Vic yo creo que tenían patente en las casetes porque era el único boli que iba bien. Sí, es verdad. Solo ese, sí. Ah, bueno, pues vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción ponemos? Sí, Estela. ¿Qué canción ponemos? Hombre asesino. I Want It All. Sí. Hombre asesino, por ejemplo. El baño allí al fondo. Hombre asesino, por ejemplo, sacamos videoclip con ellos. Fue el primer videoclip que hice yo con ellos. Y sí, si queréis ponerla, encantado. Vale, pues ahora va desde el principio. Venga. ¡Dentro, hombre asesino! ¡Yeah! Pues ahí está todo el estadio brindando, cantando, emocionando, emocionándose por escuchar una canción. La verdad es que las canciones están muy bien, escucharlas en casa, en el coche, en el trabajo. ¿La habéis puesto en el trabajo alguna vez? Todo el día, ¿no? El disco. Sí que sí, a molestar ahí. Al personal. El disco está en la sopa, o sea, no es que estamos ahora mismo empapándonos de toda la esencia y aprendiéndonos todos los temas y etc. Trabajando duro en ellos. Claro, sí que sí, porque luego llega el escenario y hay que defenderlos, claro. Hay que defenderlos. Está como era. Aguachonáis. Tengo que sacar la chuleta por ahí. Ponerle la tril ahí con la chuleta. La tril está ya muy viejo. Un teleprompter, una tableta así en es un más ladito. Fácil. Sí, en un ladito ahí escondida. Es más cómodo. Porque es la tril es que o en los altavoces estos que ponéis así. Sí, sí, las escuchas. Ahí. Lo que vamos a hacer también es, no te sabes la letra, público. ¡Público! ¡Cantarla! Eso es muy fácil. Claro, exactamente. Luego la gente dice, ¿pero esto qué es? El terreno fácil. Eso. Yo he visto alguno, ¿eh? Alguno que no voy a decir nombres de ninguno. pero sí los he visto alguna vez con el atril, sí. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, hay veces que hay que llevar apoyo de letras. Todo. Hombre, también hay algunos eran porque estaban empezando. Claro, exactamente. Todo depende de dónde vengas, el tiempo que has tenido para ensayar, etc. Claro. Y bueno, un apoyito nunca está de más. Se ponía sus chuletas en el suelo y se los iba ahí. Sí, porque hombre, también era el cantante nuevo, a lo mejor, y no se sabía. No, todo. No, y grandes artistas como. Bueno, no lo voy a decir ningún, no voy a decir ningún, pero muchísimos llevan teleprompter. Muchísimos, sí, claro. Muchísimos llevan teleprompter. Axel. Axel Rose en el 92 ya lo llevaba. Tarja, por ejemplo, lleva teleprompter siempre para cantar. Pero no pasa nada, muchas veces no lo lleva para. Pongan eso para las letras, lo lleva. Es un apoyo. Por si acaso. Es un apoyo. Se claro. Lo olvida, claro. Sí, pero. Si en muchos vídeos se le ve. Se le ve. No deja de ser un apoyo, no pasa nada. Claro. Por eso los cantantes nunca les saludan siempre al principio, les saludan al final. Porque se van, se esconden. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Sí, porque si no, joder, es que luego se te olvida todo el show y es una putada, ¿eh? Cuando te quedas en blanco y, hombre, claro, tú date cuenta que un blancazo en medio de una canción es horrible. Es horroroso, sí. Es horrible un blancazo, es en plan de decir, mierda. Porque un guitarra puede fallar, pero al menos puede salir al del paso, pero... Bueno. Bueno, sí. Directamente, perita. Ahí está. Perita sí. De volumen, hasta luego. Me acuerdo cuando tocaba con palanca de trémolo, que era la solución. Ahora no tengo palanca de trémolo y... Pero bueno. Gajes del directo. Gajes del directo, sí. lo que tiene el directo. Que se rompe y una. Se rompe que una. Que cada concierto es único. Esta, ¿cómo se llama? ¿Una cuerda? Una cuerda, eso. Sí. Una cuerda. A mí no se me pueden romper las cuerdas. Sí, ¿eh? La cuerda vocal. Tengo dos y no tengo más, ¿eh? No llevo de repuesto nunca, ¿eh? No hay repuesto. Ahí no hay repuesto, ¿no? Pero bueno, siempre hay el playback. El playback funciona muy bien, ¿eh? No. No somos las Nurkrai rubias. Las Nurkrai rubias, no, por favor. Bueno, pero se podía hacer, ¿eh? Que ha habido grupos que sí lo han hecho, ¿eh? Hombre, vamos a intentar que no. En la medida de lo posible. A ver, siempre hay algún apoyo. Se me ocurre otro, hablando de playback, Nurki y Vanilli, ¿sabes? ¡Ah, sí, también! A ver. ¡Joder! ¡Oh, yeah! ¡Bienvenido! Eso ya era. Eso va tremendo. Un premio para el Crestas. Gracias. Además, es que esos no sabían ni cantar. Que era lo peor, que no sabían cantar. Pero qué ojazos tenían, ¿eh? ¿Y qué yo culito? Los llevaba en la. Guapos, ¿eh? Por ejemplo, lo del playback y tal ya no es playback. Hay grupos ahora que llevan el CD, por así decirlo, pero de apoyo. Como. Sí. Grupos como los Kiss, que tienen 70 años, es lo que dice la gente. No, es que llevan música de apoyo. Ya, bueno, es que tienen 70 años. Claro. Hay casos y casos. Claro. Hombre, claro, es que a ver. Hay que saber cuándo retirarte. Si también, necesitas también. Un apoyo así, pues. Exactamente, también el apoyo de. ¿No? Para calzar una mesa también. Eso también, ¿no? También. Siempre. Lo que pasa es que si quieren morirse en el escenario, que hay gente que se quiere morir en el escenario, pues. Por eso lo hacen. Sí, la gente quiere ir a verlo, es como lo de los conciertos que se han hecho con hologramas. Claro. Si quieres ir a verlo, pues. Exactamente, nadie te obliga, nadie te está obligando. Nosotros podemos criticarlo, joder, porque has ido a verlo, no sé qué, pero habrá gente que quiere ir a verlo. Exactamente, cada persona. Yo no iría, pero. Exactamente, pero si hay alguien que quiere ir, pues que vaya. Yo prefiero ver a Nurkrai que. ¡Oh, ya! Vas a que mate, sí. Que van el sábado. Sí, el sábado. Que... O Letargus, o yo qué sé. O tantas otras. A drama, ¿no? Drama. Acabado en H. Drama, acabado. Drama. Ah, tío, joder, no te acuerdas. Drama. Sí, te... No vayamos a hacer un drama de esto. Un drama. No voy a hacer un drama de esto. Bueno, prefiero ir a verlos a ellos que gastarme 100 euros en otro, ¿sabes? Ahí estamos. Sí, porque te va a costar lo mismo y el espectáculo es mucho mejor el nuestro. Pues sí, claro. Pues sí. No, lo mejor es que te vengas a vernos a nosotros y te gastes los 100 euros con nosotros. Exacto. Ahí está. Exactamente. Ah, me puede hacer foto gratis con vosotros. No, las fotos sí son gratis. Eso. Y esas cosas. Depende de qué fotos. Depende. Y me firmáis el disco, ¿sabes? Que, o lo que sea. Pero bueno. Bueno, tela. Nos vamos a ir. Pero vamos a ir ya, ¿no? Sí, vamos a ir. Okay. ¿Con qué canción acabamos? Que aquí nos ponemos a hablar y. Sí, pues mira, ponte de principio la que está sonando. Que Has hablado, Juanjo, de la colaboración que va a venir Tete y colabora en este tema. Sí, sí, exactamente, este, Hermanos de Sangre. Sí, señor. Hermano. Y es mi solo. Y ese solo de Juanjo, perdón. Vale, Hermanos de Sangre, la verdad es que está bien eso. Sí, sí, será. De fe, de fe. Hermanos de fe. Hermanos de fe. Ah, de sangre, también. Bueno, hay una canción que se llama Hermanos de Sangre. Tú tranquilo que para el próximo disco te daremos el gustazo y daremos una que se llama Hermanos de Sangre. Es que la letra dice Hermanos de Sangre, Hermanos de Fe. Claro. Ah, será la segunda parte, es como el Unforgiven. Tú tranquilo que te daremos una segunda parte. Hermanos de Fe. Bueno, Hermanos de Fangre. De Sangre. De Fangre. De Fangre. Fangre, bueno, vale, de Fangre. Eso es francés, ¿no? Fangre, ¿no? Fangre. Fangre. Pues sí, seremos Tete y yo hermanos de sangre o hermanos de fe. Y antes de nada, mandar un saludo al resto de la banda, a Manu, sí, a Peri, claro, a Ángel, a toda la gente que ha colaborado en el disco. A un montón de gente. Y a Carlos, que lo grabó. Y a las que han hecho la portada, ¿no? También, las personas. Sí, perdón. A María Ayuso. María Ayuso, sí. Que ha hecho un portadón ahí. Portadón brutal. Brutal, exactamente. Sí, que estaba también allí en la presentación. Sí, señora. Menudo currazo, ¿eh? Se ha hecho la chica, sí, claro, sí. Claro, hay que currarlo. Es que, sí. Uh-huh. Cuando es bueno, la gente te contrata. Es que los músicos, claro, si haces buenas portadas, al final te contratan. Pues sí. Si haces una portada que es en blanco, pues... Bueno. Hombre, también bueno, la puedes hacer. Que yo he visto portadas en blanco. ¿Metallica no disco tiene blanco, uno en negro? Sí, ¿que en negro, por ejemplo, el disco no, blanco sale, de... sale una serpiente. Bueno, sale la serpiente, ¿no? Se cargaron la portada, tío. No, pero, claro, había que ver la serpiente, por eso dejaron la portada tan negra. Claro, para que no se... Sale una serpiente. Y la de Beatles, el disco blanco. El álbum blanco, exacto, sí, sí. Incluso hay álbumes que no tienen el nombre, como el cuarto de Led Zeppelin. Por ejemplo, exactamente. Hay discos en la historia de la música que el vuestro sí tiene título. El vuestro sí. Como una canción. Habéis elegido como el título de una canción. Y bueno, pues con esto y un filete digo... Hasta mañana a las 7. Bueno, gracias por venir, ¿eh? A vosotros, gracias por invitarnos. Gracias por vuestra labor, chicos. Y gracias a los oyentes de La Mansión. ¡La Mansión! Los predicadores. Y luego dicen que mis chistes son malos. Cállate, culito inquieto. Gracias. Bueno, algo más que añadir, que queráis saludar a alguien. No, mejor no. No. A vosotros, os saludamos a vosotros y os damos las gracias a vosotros por habernos invitado a pasar el rato aquí. Vale, muy bien. Y que el 27 vayáis a verles, por favor. Sí, por favor, vamos a petarlo, vamos a petarlo. Recordándolo nosotros y así lo decimos también en el programa. Aquí también, mandándolo toda la información que sea, que lo vamos a petar por todos los lados. Para que la gente vaya a ese concierto y dejáis de ir al cine y otras cosas, que hay otras cosas. Al cine pueden ir, pero ya pueden ir el día al espectador, que es más barato. Es más barato y yo qué sé, al fútbol podéis grabar el partido si os gusta tanto el fútbol y lo veis otro día. Va a ser un show único. Claro. La verdad, por el tema de colaboraciones. Exactamente. Y que. Y que os arrepentiréis el día de mañana de decir: yo podía haber ido al primer concierto de Nurcry. Yo estuve allí. Yo estuve allí, que no está. ¿Te lo perderás? Claro, exactamente. Puedes ir a concierto 3 o al concierto 4, pero no al primero. Pero al 1, puedes decir, estuve en el primero, el number one. Bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias, chicos. Y nos despedimos con Hermanos de Fe, perdón.